Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy miércoles, hoy sí, nos vamos a centrar en la última jornada de la Liga Provincial de Fútbol. Y decimos la última porque para muchos equipos también ha sido la última de la temporada. Este fin de semana la mayoría de ellos han puesto el broche final a lo que es el curso competitivo, aunque muchos de ellos van a seguir algunas semanas más entrenando. Una categoría donde ha terminado la competición ha sido la tercera andaluza cadete, el grupo cuarto de la tercera andaluza cadete, que este año ha contado con dos equipos de nuestra localidad. El Ubrique Unión Deportiva, que no ha jugado en esta última jornada porque le tocaba jornada de descanso, pero que ha conseguido, gracias a la derrota de Villamartín ante Arcos, la segunda posición de la clasificación, lo que le va a permitir jugar los playoffs de ascenso a la segunda andaluza. Una segunda posición que ya tenía en propiedad, pero como decimos, dependía de que Villamartín no consiguiera superar, ganar al líder y campeón de liga, al Arcos Academy, al que precisamente la última jornada que disputó el equipo ubriqueño consiguió vencer y asaltar esa segunda posición. Y otro equipo que ha militado en este grupo y que sí ha jugado jornada este fin de semana ha sido el Deportivo Ubriqueño Cadete A de Luis Miguel Fernández, que jugaba ante Gédula con la opción incluso de pelear por la sexta posición de la tabla clasificatoria en esta última jornada directamente con el equipo de la pedanía arcense, pero finalmente le hacía falta la victoria y no pasó del empate a dos goles. Sobre este partido y sobre la temporada del Deportivo Ubriqueño Cadete vamos a hablar con su entrenador, con Luis Miguel Fernández, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Luis Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Este fin de semana se disputaba la última jornada liguera en la que se habéis medido al Gédula, incluso con la opción de poder sobrepasarlo en la clasificación, aunque al final el empate os deja en esa séptima posición definitiva, ¿no? ¿Qué tal fue el partido? Exactamente, como tú bien dices, la opción de subir un puesto pues la teníamos aquí en casa, ¿no? El partido fue bueno. Se pusieron ellos ganando 0-1, después nos pusieron otro por delante y ya no empataron, pero en definitiva fue un partido de los mejorcitos que hemos hecho durante toda la temporada. Esperaba ganar para darle una satisfacción a la afición, a los padres, a la directiva, pero bueno, no pudo ser y me quedo con el partido que hicimos, que los chavales pusieron todo el empeño y todo el interés posible para ganarlo. Luis Miguel que siempre termina volviendo a los banquillos, ¿no? Tienes ese veneno metido en el cuerpo y este año has seguido de nuevo con el Deportivo Ubriqueño, ¿no? Sí, después del parón que tuvimos con el COVID, pues este año lo consulté con la familia, como es lógico. Y bueno, ellos saben que esto me gusta bastante y que accedieron a que yo siguiera un año más entrenando. La verdad es que era un reto nuevo en cadete, bueno, nuevo en esta temporada, ¿no? Ya en otras ocasiones sí he entrenado el equipo cadete. Uh-huh. Y bueno, y con mucha ilusión al principio, ¿no? Mucha ilusión porque había trabajado para ello. Pero después las cosas, gente con COVID, parones por cuestiones de la liga, del calendario, el equipo no ha tenido una continuidad y ahí nos vimos un poquito ya desbancados de los puestos que al principio estábamos arriba, ¿no? Uh-huh. No ha sido como yo quería, porque todo estaba hecho y planificado, nunca sale bien lo que planifica, pero tenía yo mucha ilusión que hubiésemos hecho una mejor clasificación, ¿no? una mejor temporada. Uh-huh. ¿Has terminado contento con el rendimiento de tu equipo? Sí, bueno, sí, porque al final los chavales que hemos quedado, se den cuenta que hemos ido a partido con 11, 12 futbolistas, como mucho 13, por la ausencia de algunos, ¿no? que se fueron en mitad de temporada o al principio de temporada. Pero bien, me hubiese gustado contar más con cadetes B, uh-huh. Pero en fin, no ha sido posible por el calendario también, coincidíamos y no pude hacerlo, ¿no? Pero bien, contento con los que han estado, con los 11, los 12 o 13 futbolistas que se han quedado. Estupendo, ellos han cumplido a la perfección. Han sido jugadores que, bueno, salvo excepciones, no han faltado mucho a los entrenamientos, salvo excepciones, repito. Y que estaban allí, ¿no? Al pie del cañón, también sufriendo, pues, bueno, por esa derrota que quizás en otras circunstancias no hubiesen venido, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, tenemos que aceptarlo y no hay más historia de este aspecto. Luis, de partida ya tenías una plantilla corta, además de lo que nos comentas, porque solo teníais 17 efectivos en la plantilla, ¿no? Exactamente, 17, no teníamos más. Hubo tres incorporaciones, como la de Gonzalo, Arturo y Manolito García, y teníamos 17 ya. Tú sabes que entre los que no terminan la temporada, los que se ponen enfermos, y eso, pues había situaciones en que íbamos a jugar con poco. La idea de una plantilla son 20. Vamos, si tiene un equipo cadete B, se podría contar con ellos, ¿no? Siendo los cadetes B más amplios, ¿no? Tener una plantilla más amplia. Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, pues, contento, ¿no? No era como yo quería esta temporada, la verdad que yo llegué con mucha ilusión de hacer algo bueno, porque ya los conocía infantiles del segundo año y veía que se podía hacer algo. Uh-huh. La verdad es que no ha sido así, ¿no? Ten en cuenta que dentro del fútbol, pues, hay otro equipo que también tiene las mismas pretensiones de querer ganar y bueno, pero bien contento, hemos quedado séptimo bien y después pues hemos tenido gente que han marcado 20 goles, como Arturo, 6, 5, ya Carlos, en fin. Hay gente que han correspondido, ¿no?, a la expectativa. Aunque yo no conocía a Arturo, pero ha demostrado que sí, que un chaval que se puede dar más de sí de lo que ha hecho este año. Estoy muy contento con todo, ¿eh? El primero, está también con un portero nada más, salvo excepciones también, que venía Rodrigo o Alberto conmigo. Y una plantilla tiene que conformar, como tú dices, de 20 futbolistas, como mínimo, de 20. El tiro ya son mucho porque siempre se quedan algunos fuera, y siempre hay descontento, y más tiempo cuando los padres pagan para que el niño pueda jugar. Luis. No es como antes, donde tú hacías una selección de todos los equipos locales y donde no se pagaba nada de dinero, entonces tú tratabas de coger los mejores, ¿no?, de esta selección. Pero en definitiva, muy bien, muy contento. No, es un reto más que me propuse y bueno, y a tranquila barranca, pues lo hemos sacado para adelante. Pero Luis, sorprende una cosa que tú has comentado y es precisamente eso que decías de que el cadete B ha contado con 23 jugadores, ¿no? ¿Por qué no se han repartido, teniendo ustedes ese problema de escasez de efectivo? Ya, porque, vamos, en principio, por lo que te he dicho, ¿no? Ya últimamente sí jugábamos los viernes y podían jugar conmigo. Pero en principio, por lo que te he dicho, ¿no? Porque coincidíamos en el calendario. Tú sabes que cuando yo quiero coger jugadores cadetes, tienen que ser los mejores, ¿no? Para cubrir banquillo, pues no me hace falta, porque a fútbol se juega con 11 nada más. Me gustaría que eso pasara en toda la categoría, ¿no? Si tiene un equipo juvenil, el entrenador del senior lo que querrá es tirar de jugadores que puedan resolver algo en el equipo, ¿no? Sí. Pero bueno, en algunas ocasiones sí, hemos estado con ellos, está con el Luisa, que es un chaval que fenómeno, Carrillo, en fin, he contado con algunos, ¿no? Pero no de la forma que yo hubiese querido. De esta forma, pues, bien, porque tampoco, hombre, somos un equipo cadete y también tienen que jugar en tu club respectivo, en tu club también, no sé cómo habrán quedado, no me he fijado, pero tenían una plantillita muy bien y aparte que López lo ha llevado perfectamente y que han mejorado muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Creo que el año que viene el equipo cadete va a dar bastante ruido. ¿Tu equipo este año, la plantilla era en su mayoría era de segundo año? Sí, todas. ¿Todas? Que el año que viene pasa a juveniles. A juveniles, se formará un equipo junto con los demás jugadores de los juveniles, los que se queden. Creo que son también dos, los que el proyecto de lubriqueño en seco lo hace, y tener los equipos juveniles o uno. Y eso, no sé, todavía no hemos terminado, pues no sé yo si el año que viene van a ser dos juveniles. Lo que te digo es que los equipos que estén o los jugadores que estén tienen, en algunos casos, no en general, pero en algunos casos tienen que estar más comprometidos con esto. Uh-huh. Los padres, no por capricho yo me llevo a un niño al cine o a la playa o de compra, ¿no? Porque entonces se rompe todo lo que se hace de planificación, se rompe, ¿no? O sea que ahí los padres tienen que estar más comprometidos, el niño que te comprometa desde el principio hasta el final. Hasta el final. Uh-huh. Que los padres vean que el niño tiene una progresión, ¿no? Yo solo lo expliqué a ellos, que esto es igual que el niño que apunta piano a guitarra, y ve que el padre que se paga un dinero, si ve el padre que no tiene progresión ninguna, pues el profesor no lo está haciendo bien, ¿no? El niño no quiere. No es eso. Uh-huh. Bueno, haciendo repaso a lo que ha sido la temporada, Luis, el equipo tuvo un buen arranque de liga, con 3 victorias, un empate, solo una derrota en las 5 primeras jornadas, pero luego vinieron esos meses de diciembre y enero en los que perdisteis un poco el compás, ¿no? Entiendo también, entre otras cosas, porque os tocó esa parte de la temporada en la que se tuvisteis que medir a todos los equipos de arriba y de forma consecutiva, ¿no? Sí, pero aparte de eso, se podría haber competido mejor, porque como he dicho antes, nos cogió un mes donde hubo futbolistas que se fueron por circunstancias, el COVID, por de fuera, había un par de futbolistas o dos con COVID, enfermos, que a mí jugaba el viernes, iban a entrenar y ya el sábado jugaban, se está preparado, y todo eso merma un poco lo que es la condición física y la continuidad del partido, ¿no? El ritmo del partido lo perdimos, el calendario también fue fatal, porque ahora al final pues nosotros jugamos el último partido con el Alcalá, creo que fue el 30 de marzo, y no jugamos hasta el día 7 el próximo partido, o sea que tuvimos mucho tiempo parado, y eso se nota después en los partidos, ¿no? El ritmo del partido lo pierde. Los calendarios tienen que tener una continuidad y terminar cuando termine. El Espera se retiró y después había 13 equipos. Se retiró el Espera, había 13 equipos que descansaban por el calendario, pero cuando nos tocaba con el Espera, pues había un paro muy bastante grande, ¿no? Y eso se nota después en los partidos, porque aunque estrene, nunca coge el ritmo de partido. No se lo notan hasta los equipos de la élite. Uh-huh. Y eso es una de las que yo le saco a eso, vamos. Pero vamos, todos están en esas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Tampoco hay que dramatizar ese aspecto, ¿no? Todos han tenido sus parones y sus historias. Uh-huh. Pero nosotros, yo creo que nos afectamos por el tema COVID, porque eso, no tiene mucha gente lesionada, como Cordón, que al principio se tuvo cerca de un mes o 2 meses lesionado, un jugador fundamental al equipo, Gonzalo también tuvo lesionado bastante tiempo, gente enferma con COVID, pero bueno, que esto no son excusas ninguna. Había otra gente más que lo intentaron hacer lo menos posible y esta ha sido más o menos la clave de que no hayamos conseguido un puesto mejor. Ahora yo estoy, lo digo, ¿no? Hay 3 equipos que quizás no hayan superado un poco. La Unión Deportiva, el Villamartín y el Arco. Uh-huh. Un poco y un poco el Alcalá, pero los demás no están al mismo nivel nuestro. Yo creo que no merecíamos estar los séptimos en circunstancias normales, ¿no? Al menos el quinto, el cuarto, por ahí podríamos haber estado. Hombre, los números son que habéis tenido 8 victorias, 4 empates, 10 derrotas, pero tú crees que podíais haber sacado algo más, ¿no? Hablo por sí. Rendimiento. Sí, por supuesto, sí. Yo estaba, como dije a ellos, el último partido, estaba muy ilusionado con el equipo al principio y yo creo que podíamos haber hecho mejor competición. También es cierto que había futbolistas que pueden dar más de sí, futbolistas que se han acomodado. La plantilla era corta, no tenía un recambio natural para forzar de futbolista que se, para decirle a ese futbolista que se esforzara más, y han jugado muy muy cómodo, ¿no? Uh-huh. En una competición no se puede ir tampoco con un portero, en caso de lesión, gracias a Dios que Garpi pues no está lesionado, solamente ha faltado un partido o dos por enfermedad, pero nada más, o sea que si tú, el futbolista ve que hay una plantilla corta y venga, yo juego el domingo, y eso yo lo percibo, ¿eh? Lo percibo bastante porque me llevo mucho tiempo en esto y lo percibo. Claro, no puede tampoco recriminarle nada, aunque sí exigirle, ¿eh? Tú sabes, yo soy una persona, un entrenador muy exigente, que a lo mejor hay jugadores, no todos, hay jugadores que no están a la altura de lo que yo quiero o exijo. No sé, esa mentalidad la tienen que cambiar con el entrenador que esté, y yo sé seguro que hay futbolistas ahí muy interesantes para competir. Bueno, siguiendo analizando los datos, 46 goles conseguidos y 45 encajados, ¿no? ¿Qué lectura haces tú de estos números? Pues bueno, pues al principio, como tú habías dicho, íbamos bien, íbamos un poco goles en contra, aún así creo que somos el cuarto equipo menos goleado, aunque los goles son abultados, 45 goles en contra. Un equipo que tiene 45 goles en contra tiene que marcar 100 y pico goles para estar arriba. Uh-huh. Y 45 goles y 46 a favor, pues es una media que nos corresponde, está ahí, en la línea, en el séptimo puesto, la zona media de la tabla. Uh-huh. Ulita tiene que encajar menos goles y empezamos bien, empezamos con pocos goles, lo verá, yo no sé, no lo hago de memoria, pero lo verá que empezamos con pocos goles, el equipo estaba bien arriba, pero después, pues bueno, pues pasaron cosas que no tenían que haber pasado, ¿no? Quizás despiste, quizás el fútbol es muy, hay que tener mucha concentración, hay que estar muy pendiente de los partidos, del contrario, del árbitro. Ha habido partidos que no hemos dedicado más a preocuparnos del árbitro que de jugar fútbol, y eso después repercute mucho en los resultados. Te desorienta, te desconcentra y al final pues lo paga, ¿no? ¿Cómo definir? Si digo goles, de los cuales, bueno, pues la grata sorpresa de que Arturo ha conseguido 15 goles, porque uno yo se lo daba porque chutó y lo metió un jugador del equipo contrario, no me acuerdo qué equipo era, en su portería. Después estábamos repartidos, Carlos ha marcado 6, siendo un defensa, habían 5, Luis Sancadete B marcó 5, Gonzalo 4, Martínez 2, Cordón 2, y uno cada uno, pues, Pepe, Ale, Pérez, Darío, Pedro, total, que entre ellos suman los 46 goles que hemos marcado. Además me fastidia con las tarjetas amarillas y las dos rojas, ¿no? Que se podía haber evitado porque todo ha sido por inquietarle al árbitro, ¿no? Por dirigirle al árbitro, ¿no? Uh-huh. La mayoría. Uh-huh. ¿Cómo definirías tú a tu Deportivo Briqueño de esta temporada? ¿En la que viene? Esta. ¿A tu equipo? ¿Esta que ha terminado? Sí, ¿cómo definirías lo que ha sido tu equipo esta temporada? Pues que lo podía haber hecho mejor, muchísimo mejor, si la mayoría de los futbolistas se hubiesen comprometido más con este proyecto. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu equipo, por sacar algo positivo? Sí, no, positivo, ya te digo que positivo todo, ¿no? O sea, positivo. había momentos en los que no se ha estado bien, pero positivo yo destacaría pues todo, pues la entrega de los 12 o los 11 que tenía en competición, que a reañadiente pues han estado estrenando, lloviendo, con viento, con todo, y que chapó para ellos, ¿no? Para los que se han quedado, ¿no? Como ya te he dicho antes, pues han dado le han dado la cara hasta el final. Se podía haber hecho mejor. Vuelvo a repetir, pero no ha podido ser así. Uh-huh. Ellos tienen que no sé yo ahora ya para, aunque se lo he comentado, tienen que preocuparse más en hacer deporte sano, dedicarse al deporte, que le guste el deporte, en este caso el fútbol del que estamos hablando, que se dedique al fútbol, y que den otras cositas pues para otras edades, ¿no? Entonces ahí sí hago hincapié de que me imagino que lo harán, y para poder competir mejor, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Uh-huh. De un cuerpo sano, trabajado y sin ningún tipo de otro agente tóxico, pues estará mejor preparado para competir que un jugador que se dedique a otros menesteres, ¿no? Uh-huh. No han hecho también, hay futbolistas que según me han comentado, han jugado en los periodos de descanso, los martes, bueno, han jugado Furbito Sala, ellos hace un rato, y eso lo perjudica también, ¿no? Porque estos los descansos son para descansar, ¿no? Si hacemos una temporada fuerte, los descansos son para descansar, que ahí el niño también va adquiriendo la energía que va recuperando sobre los entrenamientos, ¿no? Entonces se han dedicado más a eso y, no sé, veía mucha gente cansadilla en ese aspecto, con problemas musculares, y el que se dedique al fútbol tiene que ser fútbol total, y ahora, a partir de ahora, pues bueno, pues que hagan de todo menos fútbol. Uh-huh. Natación, senderismo, andar, baloncesto, tenis, pádel, lo que quieran, menos fútbol. Pero cuando estén en la competición futbolística, lo tienen que dedicar por entero al fútbol. Alimentación, por supuesto. Sí, hay muchos factores que influyen en el rendimiento de un futbolista. Uh-huh. Luis, ¿en qué partido te ha gustado más tu equipo? ¿Con qué rival? Me gustó mucho, según... A ver si recuerdo. Me gustó mucho con el Villamartín aquí. Uh-huh. 1-1, el empate. Ahí peleó el equipo, conseguimos el empate, podía haber ganado. Ha habido medio tiempo muy bueno, como el que hicimos en Alcalá, y segundo tiempo, como el que hicimos en Alcalá, muy malo. Con la Unión Deportiva en el Barbadillo hicimos un buen primer tiempo, siempre dentro del sistema, ¿no? que se plantó al principio. Después, en el momento que no hacen gol, el equipo se viene abajo, y ya todos los esquemas y todos los sistemas se van al garete. Pero yo me quedo con ese, ¿no? No sé, no recuerdo, aunque ha habido partidos que hemos goleado y eso, pero como rival enfrente, como era Villamartín, un equipo fuerte, con el arco incluso, perdiendo aquí 1-4, también hicimos un buen partido, pero yo me quedo con el de Villamartín, por la entrega, por la lucha, por la presión que hicieron. Y podía haber merecido más en ese partido. Uh-huh. El partido que me quedó en la memoria, el que yo se lo recuerdo a ellos, ¿no? Que lo visualicen y que intente hacerlo pues así o de la mejor manera posible. Uh-huh. Luis, de los rivales que habéis tenido este año, ¿cuál es el que te ha gustado más? A mí el que más me ha gustado ha sido el Arcos, la Academia. Uh-huh. y la Unión Deportiva. La Unión Deportiva tiene un buen equipo. Trabajado, un equipo que viene de abajo y tiene un buen equipo. El Villamartín, un equipo también fuerte. El Alcalá, al principio, le quitaron 6 puntos y se vino un poco abajo, pero también este equipo podría haber estado arriba perfectamente. son los cuatro equipos, como te he dicho antes, que más, los tres equipos que más me han gustado. Uh-huh. Y bueno, ya en el apartado personal, Luis, ¿tú cómo estás? ¿Sigues con ganas y con ánimos para continuar? No, de momento no. Voy a decir que no. Yo me he despedido de los chavales el otro día, le dije que no iba a seguir, porque ellos son los primeros que se tienen que enterar. Y de momento no. ¿Qué quiere que te diga? Yo he dicho tantas veces que no, que ya no me atrevo públicamente a decir que no. Bueno, quiero también problemas físicos, ¿no? Termino muy mal con la rodilla, con tratadora de pie. Esa tapa la rodilla, la inflamada, me tiene que poner. Porque venía aquí hielo, pero bueno, son cosas que son mías, ¿no? Uh-huh. Y el problema físico es está solo, ¿no? Excepto en ocasiones, que de aquí le quiero agradecer a Óscar Peña, delegado, que venía a ser una mano, ¿no?, con los porteros. Los porteros tienen que tener un entrenador específico, que lo han tenido. Los lunes tenía un entrenador específico para ellos. Pero tienen que estar dentro del campo con el grupo. Entonces tenía un entrenador de portero dentro del esquema del organigrama que supone la plantilla junto con el entrenador y junto con el entrenador y el delegado, pues tenemos que estar todos ahí juntos muy muy unidos en los entrenamientos. Uh-huh. A falta de eso, ayuda, porque ya Oscar empezó a trabajar por las tardes y ya no podía venir. Un ayudante que le dedique más tiempo a los porteros, ¿no? Yo terminaba y ya no podía, tenía que tenerlo con las manos, tenía que hacer no todo lo suficiente posible para que el portero fuera progresando, ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo de quedarme después un rato más. Eso lo he hecho yo 40.000 par de veces, pero ya no puedo. Y los porteros son específicos, tienen que tener un entrenamiento individual muy especial, y para eso hay que dedicarle un entrenador de porteros, un entrenador durante el mismo tiempo que vayan a entrenar los jugadores de campo, pues que le va a dar portería. Y más o menos eso me ha faltado un poco, ¿no? Un poco de ayuda, ¿no? Que yo te vuelvo a repetir que a Oscar, al principio, fenómeno. Ha venido con lo mismo a todos los desplazamientos como delegado y bien, ayudaba en atender alguna medida con el portero. Bueno, dejaremos eso un poquillo en la nevera hasta que empiece la próxima temporada para ver si definitivamente entrenas o no entrenas. Y antes de terminar, Luis, ha terminado la temporada competitiva, pero vosotros seguís entrenando hasta supongo, mediados, finales de junio. No, yo lo tengo hasta el 31 de mayo. Sí. Y ahí termino. Ya tengo puesto que después de junio puedo que haga otro tipo de lo que quieran hacer, ¿no? De deporte, ¿no? Que se desvincule un poquito de lo que es el balón. Uh-huh. Y se dedique, bueno, pues otro deporte, como ya he dicho, en natación, padre, tenis, senderismo, trotar, pero que se olvide un poquito, por lo menos, el mes de junio, porque ya de aquí hasta aquí, la pretemporada y otra vez a estar con el balón y a estar con los ejercicios y con las voces de los entrenadores, y ahora lo que necesita es desconectarte un poquito del tema. Pues nada, Luis, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos atendido una vez más. La enhorabuena, pues, por haber completado otra temporada al frente de un equipo, en este caso el Deportivo Briqueño. Y nada, pues desearte todo lo mejor en el futuro, estés o no estés al frente de los banquillos, ¿eh? Pues gracias, y es un placer hablar contigo y con Radio Brique. Muchas gracias. Un abrazo, Luis. Vale, un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar repasando lo que hicieron todos los equipos este fin de semana. En principio nos vamos a parar en este Deportivo Briqueño Gédula de la tercera andaluza cadete y ese empate a dos goles. Se adelantó el equipo del Gédula en el minuto 3, pero ya en la segunda parte, al comienzo de la segunda parte, dos goles de Gonzalo Moscoso le revertieron la situación, porque en apenas 3 minutos consiguió darle la vuelta y ponerse con un 2-1. En el minuto 50, en el 61, empataría el Gédula y así terminaría el partido. La clasificación, ¿cómo ha terminado finalmente en este grupo cuarto de la tercera andaluza cadete? Pues el Arcos Club de Fútbol Academy ha terminado como campeón, ya lo era matemáticamente, 58 puntos, 48 para el Ubrique Unión Deportiva y 45 para Villamartín. Podemos decir que han sido los tres equipos más fuertes, finalmente será Arcos y Ubrique lo que jueguen esos playoffs de ascenso. 39 puntos ha tenido Bornense Atlético, 37 Alcalá del Valle, 31 Gédula en sexta posición y 28 el Deportivo Ubriqueño, como decíamos, 8 victorias, 4 empates, 10 derrotas. Algodonales ha tenido 24, Atlético San José 22, Puerto Serrano Atlético 17, Olvera 14 y Calvente Prado del Rey 11 puntitos. Ahora, pues ya queda tan solo esperar pues que sean los sorteos de esos playoffs de ascenso para ver lo que le toca, a lo que se va a tener que enfrentar el Ubrique Unión Deportiva. Bueno, ya decimos, eso es lo referente a la tercera andaluza cadete. Nosotros nos vamos a quedar pues con lo que hicieron el resto de equipos, comenzando por el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil del grupo 2 de la tercera andaluza juvenil consiguió una victoria a domicilio nada más y nada menos ante el Trasmayo, 2-3. Se adelantó el equipo local al cuarto de hora y en el 51 Ángel Tadeo Zambrano conseguía el empate para el conjunto ubriqueño, que poco después en el 62 y en el 68 golpearía dos veces con dos tantos de Daniel Moreno. Se ponía 1-3, acortaba distancia ya en el descuento el conjunto del Trasmayo, pero ahí se quedó, no pudo culminar ese intento de remontada y el Ubrique Unión Deportiva terminó llevándose la victoria. Una victoria que le permite al Ubrique Unión Deportiva sumar 3 puntos más. Es penúltimo clasificado con 23 puntos en decimoquinta posición. Por ejemplo, el Trasmayo, al que le venció, tiene, ya decimos, el Ubrique 23 puntos y el Trasmayo 19 más, 42. Parece que está la cosa complicada para el Ubrique Unión Deportiva, pero según lo que nos comentan, una serie de retiradas y cosas que va a pasar en la competición posiblemente permitan que el conjunto ubriqueño permanezca en la categoría. Decir que la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva recibe al Racing Club Portuense. No va a haber jornada este fin de semana, sino que ya será el próximo 5 de junio. Vámonos con la cuarta andaluza infantil. El Ubrique Unión Deportiva de Ángel Román goleó 5-0 al Villamartín. Marcaron Lorenzo Lara, Alberto Trujillo, Lorenzo Lara nuevamente, Daniel Hidalgo y Marcos Gómez. Decir que con esta victoria el Ubrique Unión Deportiva se aseguraba ya el título liguero. En esta última jornada se proclamaba campeón de liga con 56 puntos, 54 para la Divina Pastora Sanluqueña B, que cumplió, ganó 5-2 a Marianistas, pero tenía que esperar el tropiezo del conjunto ubriqueño que no se dio. 52 puntos para Pueblo Nuevo La Granja, 52 también para San José Obrero, 50 Marianistas, 49 Zona Sur, La Salle de Jerez 39, Villamartín 38, La Jerezana 22 puntos por detrás. Con 18, Jerez Deportivo Fútbol Club, la Unión Deportiva Esperanza 2019 con 14, 12 para Arcos Club de Fútbol Academy B y un punto para Guadalcacín. Insistimos, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B de Ángel Román, campeón de liga de este grupo cuarto de la cuarta andaluza infantil. Nos vamos con la tercera andaluza Alevín con su grupo 8. El Ubrique Unión Deportiva venció a domicilio al San José Atlético por 3-4 en su último partido de liga. Se adelantó el conjunto briqueño con el gol de Alberto López a los 14 minutos. Ángel Fernández amplió la diferencia en el 26 y Alberto Coronil lo hizo en el 31. Con 0-3 se puso el conjunto briqueño. Acortó distancias el San José Atlético en apenas 2 minutos, en el 38 y en el 40. En el 45 Ángel Fernández ampliaba la diferencia de su equipo, ponía el 2-4 y ya en el 63 acortaba de nuevo diferencia del Atlético San José, 3-4, pero ya el marcador no se movería. ¿Cómo ha quedado el Ubricuñón Deportiva? Pues en esa tercera posición, a tan solo 4 puntos del segundo del Arcos Club de Fútbol Academy. Por lo tanto, ha completado una gran temporada, un equipo que esta temporada ha llevado Paco Villa de nuevo al pie del cañón y sacando un gran rendimiento de su equipo. Tercero, ya decimos, muy cerca de esa segunda posición que le hubiera permitido jugar los playoffs. El vencedor de liga ha sido el Comarca de Jerez con 82 puntos, 76 Arcos, 72 Ubrique Unión Deportiva. Ahí hay ya un escalón alto, Algodonales 58, 55 Villamartín, 52 Afición Jerez, 39 Alcalá del Valle, 37 San José Atlético, 35 Pueblo Nuevo La Granja, 27 Huea Sierra de Cádiz, 25 Cal 20 Prado de Rey, 24 Puerto Serrano, 14 El Torno, 12 el Deportivo Ubriqueño y 8 el Bornense Atlético. Decir que el Deportivo Ubriqueño jugó, adelantó este partido la semana anterior, el partido de esta jornada la semana anterior, en la que se midió al Bornense y cayó por 3-5. Ha terminado, como decimos, decimocuarto con 12 puntos, 4 victorias, ningún empate y 24 derrotas. El Ubrique Unión Deportiva, recordemos, ha terminado con 24 victorias, ningún empate y 4 derrotas. Curiosamente, los mismos números, pero al contrario del Deportivo Ubriqueño. Vámonos con la cuarta andaluza, Levín, con el grupo 8. El Deportivo Ubriqueño se midió en casa al conjunto del Arcos Club de Fútbol Academy y empató a 3 goles. Se adelantaron los arcenses y en 2 minutos se pusieron con 0-2 en el minuto 8. Leandro Gago acortó en el 21, José Luis Pérez Amaya empató en el 25, de nuevo en el 51 se ponía por delante el Arcos y en el 69 Leandro Gago ponía el 3-3 definitivo. Bien, pues en lo referente al equipo que este año ha dirigido, en este caso Pepe Rodríguez Soto, decir que ha terminado en esa segunda posición. Campeón de liga ha sido el Jerez Deportivo Fútbol Club B, que en este caso, en lo que ha sido esta jornada descansaba, y lo ha hecho con 68 puntos, 65 puntos para el Deportivo Ubriqueño, 21 victorias, 2 empates y una derrota. La victoria aquí al Deportivo Ubriqueño le hubiera permitido llegar a 67, es decir, no podía alcanzar al Deportivo Ubriqueño. Al ser cuarta andaluza tampoco juega fase de ascenso. 55 puntos para Villamartín, 48 Marianistas, 44 Arcos, 37 Liberación, 35 el Ubrique Unión Deportiva en séptima posición. No jugó esta jornada porque ya adelantó, al igual que hemos comentado antes, adelantó su partido de esta jornada a la semana pasada. 27 puntos San José Obrero B, 26 Comarca de Jerez, 19 Florida, 19 Pueblo Nuevo La Granja B, 8 Atlético Los Naranjos y 4 puntos La Jerezana B. Y terminamos con la segunda andaluza, Prebenjamín, con el grupo 5, donde el Ubrique Unión Deportiva firmó una victoria. Este equipo no termina la liga, todavía le quedan varias jornadas. En este caso, Darío Moreno adelantó a su equipo en el minuto 7, empató el Villamartín en el 12, en el 15 Ricardo Macías ponía el 1-2 y en el 46 Hugo León el definitivo 1-3. Ahora mismo, pues a falta todavía de varias jornadas, como decimos, manda en la clasificación el Atlético Los Naranjos, que tiene 74 puntos. 64, 10 menos, tiene la afición Jerez. 60, Pueblo Nuevo La Granja. 53, Marianistas. 54, Jerez Deportivo Fútbol Club. 45, el Ubrique Unión Deportiva en sexta posición. 44, el San José Obrero. 41, Guadalcacín. 34, Arcos. 32 La Jerezana, 28 Puerto Serrano Atlético, 20 Villamartín, 10 Escuela de Fútbol Paquete, 10 puntos también Atlético San José y 0 puntos el Bornense. Recordemos que a este equipo todavía le restan al Ubrique Unión Deportiva dos jornadas. La próxima la va a jugar este fin de semana. Es de los poquitos equipos que va a disputar partido este fin de semana. Y su rival será el Puerto Serrano Atlético. En principio, pues como decimos, previsto ese partido para este fin de semana. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana. Vamos a seguir hablando de esta categoría, de esta tercera andaluza cadete, pero mañana nos vamos a quedar con el otro equipo del grupo cuarto de nuestra localidad, el Ubrique Unión Deportiva, que ha conseguido, como decimos, tras una buena temporada, finalizar en la segunda posición y, por lo tanto, va a poder disputar la fase de ascenso a la segunda andaluza. De todo ello hablaremos mañana jueves. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.